el avión de mejorado. En este momento estamos circulando, volando arriba de del campus de cerca de San Mises, aquí, donde hay muchísimo, pero muchísimo ganado. Ahora para la nota que le interesa más, los ciclistas vienen como han venido todos durante todo el día de hoy, en un pelotón enorme. En un momentito, hace exactamente, cuando voy a dar el señal, hace exactamente en este instante, ahora hace exactamente 12 minutos que dejamos el pelotón.